Pues dale. Pues ala, estamos los tres. Aquí estamos. Hacía tiempo ya que no estábamos todos, ¿no? Sí, ¿no? Hacía mucho que no estábamos. Yo creo que desde el año pasado por lo menos, ¿no? ¿Qué? ¿En serio tanto? Hombre, claro. Sí, ¿eh? No estoy seguro. Por unas cosas o por otras me parece que no hemos coincidido. Y nos reunimos para festejar el amor. Pero un amor muy especial. Un amor muy especial. Como nos acercamos a San Valentín. ¿Qué nos pasa en San Valentín? Pues nos pasa I Love Free Software Day. Eso es. Hay un día que es el Día del Amor al Software Libre, que casualmente coincide con el de San Valentín. Yo creo que han copiado la idea los de San Valentín, ¿no? Esto de... Espera, yo desde que dijiste amor y libre en la misma frase, es que no puedo seguir pensando. Hay un software en medio, hay un software en medio. Ay, ay, bueno, ay. El día 14 es el día de Yo Amo el Software Libre. En inglés, I Love Free Software. Y day. Que es un día... Exacto, Free Software Day. Que es un día que organiza o que promueve la Free Software Foundation Europe, la Fundación de Software Libre de Europa, y que normalmente se celebra mucho, sobre todo en redes sociales, donde la gente ese día pues habla de por qué ama el software libre y qué le ha dado el software libre y qué le da esa gente al software libre, a muchos ver, desarrolladores. Jesús, es que para mí es una oportunidad para que los friki liguen por internet. Vamos, ¿qué es eso? Bueno, No digo que no, pero en realidad la idea es más bien como ligar con el software, que es más complicado, yo lo entiendo, pero bueno, es la idea, ¿no? Sobre todo porque suena un poco también, sí, un poco a invento comercial, ¿no? Dado que el 16, me parece, de septiembre está la celebración del Día Mundial de Software Libre, de repente que está esta aparición de esta celebración. La idea de alguna manera es mostrar pues que tu agradecimiento, digamos, al mundo del software libre, ¿no? Y en realidad cuando dices amo al software libre, pues estás diciendo en gran medida agradezco a los desarrolladores todo este regalo que me están haciendo de software. Esa es la idea que hay un poco por debajo, ¿no? Pero desde luego pues tiene una idea de acordarse un día del software libre y demás, igual que otro que tenemos ya, que es el día del software libre, que es en, lo has dicho tú ahora, yo nunca sé cuándo es. En 16 de septiembre, sí. Entonces, bueno, pues esta es otra ocasión que ya digo, promueve sobre todo la FSF Europa y que se celebra sobre todo en redes. Pero luego también hay una lista de eventos y tal, hay sitios donde se reúne la gente físicamente. Y aquí este año en Madrid, en Matadero, tenemos una reunión. ¿En Matadero? También. Creo que es en Matadero donde se reunía, me parece. Ah, no, a mí me parece que no era en Matadero. Ah, pues donde tú digas. Pues no sé, pero por acá, en algún lado, tenemos un enlace donde podemos consultar las fiestas que hay. Eso es. Y tenemos en varias ciudades en Europa. Los que estéis en Madrid, pues podéis ir a la de Madrid. Pues si yo aprovecho para decir I Love OBS, que es el software libre que estamos usando para hacer las transmisiones y que el equipo becarial está utilizando, Pablo, Alex y Víctor, en este momento para hacer la transmisión. Eso es, cada uno tenemos que mirar. Yo aprovecho para decir a Love Blender, porque nos da muchas alegrías allí en Bellas Artes y bueno, es un buen momento también para... ¿Y vos? ¿A qué yo lo... todo él, en general y sin particular. Cada vez que me hace falta algo, me lo descargo, lo instalo, lo pruebo y juego con él. No me hace falta... más historia. Soy muy promiscuo en esto del software. O sea, que lo de libre viene muy bien, la claro, palabra. Claro, claro. No, lo bueno del software libre es que no te casas con ninguno tampoco. Tú coges el que te interesa, trabajas con él tranquilamente mientras te sirva y cuando necesitas otro, pues te lo descargas y otro y así. Y no hay celos, no hay problemas. No digo yo que no los haya. Y de hecho hay muchas discusiones entre las comunidades. Sabéis, si me gusta más esto, me gusta más lo otro. Claro. Pero bueno, lo normal en estos casos, ¿no? Bien. Pues nada, muy bien. Pues yo creo que... Podemos pasar teníamos, a una pregunta sí, para teníamos, vos, Jesús. Tema agotado ya este, ¿no? No, cambiamos, no sé si agotado. Tema. Capaz que vamos y volvemos, pero como el fin de semana pasado sí, hace, estuviste hace 10 días. 10 días. Estuviste por Bruselas sí, viajando. Porque fue FOSDEM. Y FOSDEM es el congreso probablemente más interesante dentro del mundo software libre que hay en todo el mundo. Y es un congreso además muy especial, muy, muy particular y que a mí me gusta especialmente. ¿Por qué te gusta especialmente? Bueno, pues porque tiene varias características que yo creo que lo hacen único. Primero, es un montón de gente que sabe de temas técnicos, digamos, normalmente relacionados con software libre. Pero como cuando digo un montón, digo como 6.000, 7.000, 8.000, algo de ese orden. No se sabe exactamente cuánta gente porque no hay inscripción en ese congreso. Vas allí y vas a donde libre, quieras. Sí. Es gratuito también, ¿no? Es gratuito y hay como 30 salas en paralelo, cada una de un tema específico. Y hay salas de todos tipos. Hay una de inteligencia artificial, otra de robótica, otra de compiladores, 30 salas otra de en paralelo y nosotros nos estamos muriendo por una plenaria. Pues hay como unas 30 y luego también hay plenarios y hay lo que más me gusta de Fosden, que es la cafetería. Porque en la cafetería te encuentras con todo el mundo. Muchas veces gente que es de aquí de Madrid, pero que no les he visto porque no hemos coincidido, y pues así te los encuentras allí, ¿no? Porque es un sitio donde la gente que está un poco en el mundo software y tal, pues trata de ir siempre que puede. Y bueno, y además es muy interesante también desde el punto de vista, yo diría, social, entendido en el sentido de entender o ver cosas que no habrías visto si no hubieras estado allí, porque sí. Se habla de ellas, se comentan, aparte de lo que se habla en las charlas técnicas, ¿no? Que también es muy interesante. Se graba todo en vídeo, lo cual el que no haya podido ir este año, los vídeos ya están saliendo, empezaron a salir la semana pasada, están ya como la mitad de ellos, y tenéis todas las ediciones pasadas. Y podéis ver los vídeos de la sala que queráis o de los plenarios, que normalmente son muy interesantes. Como en Es Libre, ¿no? Que también... Eso es. Es un modelo muy parecido al de Es Libre. De hecho, cuando se diseñó Es Libre, en parte el modelo era Fosden. Luego se ha trasladado... Es con otras dimensiones. Lo que se ha podido, bueno, y con las peculiaridades, ¿no?, que tiene Es Libre, que tampoco es igual. Pero sí, muchas de las cosas están inspiradas en cómo se hacen. Y recordemos que Es Libre es un encuentro de comunidades, no solamente de software libre, que se hace en España. La última fue hace 2 años en Valencia y este año es en, creo que 17, 18 de abril en Melide, ¿no? Melide, en Galicia, eso es. Y que queremos ir, además. Y que también se puede ir de forma gratuita y libre. Ahora mismo se pueden presentar propuestas si a alguien le interesa. Y es un poco el sitio donde la comunidad de software libre de España, pues tratamos también de reunirnos una vez al año, cada 2 años, según toca. Y este año la organización es estupenda y el sitio es un lujo. Así que yo os animo a todas a que os apuntáis. Tengo muchas ganas de ir, la verdad. No sé si estaré viva para ese momento, porque tenemos el 23 y 24 tenemos las Jornadas Nacionales de Ciencia Abierta, 25 y 26 tenemos las Jornadas de Cultura Libre y Ciencia Abierta. O sea, tenemos mucho, mucho. Y por cierto que nuestras jornadas también siguen un poco este mismo modelo. Claro. Nuestras jornadas también, aunque pedimos a la gente que se inscriba, sobre todo para poder hacer certificados y cosas de esas, en realidad el que quiera pues puede entrar y puede estar allí. También son gratuitas. Y también tenemos un modelo basado en que la gente hace sus propuestas y se da, que eso no lo he comentado, pero en el caso de Fosden lo que hay es unas propuestas abiertas y cada sala tiene sus propias propuestas. La gestionan como les parece bien, muy parecido también a las salas que hay en Es Libre, donde también puedes proponer una sala sobre un tema. Entonces aquí hay como dos etapas. En una primera etapa se proponen las salas, entonces quien quiera organizar una sala lo propone y la organización decide cuáles van a ser las salas de ese año, que se llaman Dev Rooms. Que a unos 8.000 asistentes habrá como 800.000 salas. Bueno, claro, suele haber muchas, pero hay unas cuantas que son más o menos clásicas, que se suelen repetir todos los años, y otras que a lo mejor van cambiando un poco más, ¿no? Y después tienes el momento ya en la petición de las ponencias de las salas, donde cada una la organiza como le parece bien y tiene sus criterios para cogerlas o no. Hay algunas que son charlas a lo mejor de 1 hora, pero otras a lo mejor son de 15 minutos, depende mucho de la sala. Y luego además está el plenario. En el plenario tú puedes hacer también tus propuestas, pero claro, las charlas del plenario están muy claro, solicitadas, sí, muy porque solicitadas. De hecho tienen unos anfiteatros muy grandes, del tipo 500 personas o algo así, que es donde son los plenarios. Y bueno, pues es muy interesante, pero también hay muy poquitas de esas comparada con todo lo que pasa en las salas. Las cosas más especializadas, yo diría, pasan en las salas y quizás las más interesantes. Yo no puedo dejar de pensar, 8.000 personas, charlas de 5 minutos, 10 minutos, Bruselas, ¿cómo bueno, hacen? Las hay largas, ¿eh? Las hay también a lo mejor de 1 hora, y depende del sitio, hasta más largas, ¿no? ¿Cómo hacen para cortar la gente que se enrolla? Porque nosotros tenemos un dinosaurio. ¿En Bruselas qué tienen? Ah, yo no sé qué tienen allá. No, en los plenarios son muy estrictos. Viene un señor y se te pone allí, y si no acabas en el tiempo, te cortan el micrófono y ya está el siguiente. Ah, bien, bien, vale. Es una cosa más. Bueno, no, tener en cuenta que cada sala se organiza de forma distinta, ¿no? Y hay salas que a lo mejor son más, digamos, más permisivas con los tiempos y otras más estrictas. Pero en los plenarios va como un reloj, porque cada uno, si te pasas un minuto, es un minuto que le estás quitando al siguiente. Entonces hay ahí alguien encargado de que no se lo quites y ya está. Y es muy curioso también cómo al final lo ves y te dice que tal charla empieza a las 10 y empieza a las 10, no a las 10 y 5. ¡Ay, qué lindo eso! ¿Qué tal, los debates? ¿Ha habido grandes debates con respecto a la IA, el software y la IA? Que bueno, entiendo que sí, ¿no? Ha sido como uno de los grandes temas. Fíjate que quizás el principal debate no ha sido ese, sino ha sido el tema de la independencia tecnológica. Sobre todo en los plenarios se ha hablado mucho de ello, la legislación europea que estamos también teniendo recientemente, que afecta a los desarrolladores, tanto la de inteligencia artificial como una menos conocida a nivel social, que es la de una ley que en inglés se llama CRA, que ahora no me acuerdo qué significa, la R es de Resilience, Es básicamente da derechos a la gente que consumimos informática para poderle pedir a las empresas de informática cierta responsabilidad sobre el software. Por ejemplo, que nos avisen de los problemas de seguridad que tiene o que nos den mantenimiento sobre ese software. Y implica también ciertas cosas para los desarrolladores de software libre. Es una de las cosas que se habló mucho. ¿Y había presencia institucional? ¿Ha habido alguien así de la comisión o algo que diga, venga, pues vamos a poner aquí un montón de millones y nos vamos a desligar un poco de la presencia americana? Una de las salas que hay de forma clásica desde muchos años es la sala de policy, política se podría traducir. Y en esa normalmente habla gente de muchos ámbitos, de ONGs y demás, pero también muchas veces gente más o menos ligada a gobiernos o a think tank de gobiernos y demás. Y se ha hablado de esos temas. No es tanto un sitio para hacer anuncios, es un sitio sobre todo para discutir. Entonces viene la gente, te comenta su opinión, en las preguntas se discute mucho sobre ello, viene a continuación otra ponencia que a lo mejor dice lo contrario desde otro punto de vista. Me refiero a estas partes, digamos, más políticas, por así decirlo, ¿no? Y en plenario hubo varias charlas sobre el tema este de la independencia tecnológica desde el punto de vista del software libre, que es muy peculiar, que no es simplemente me desentiendo de empresas que no son de mi entorno geográfico, sino es me desentiendo de empresas que controlen como uso el software. Recordar que el mundo del software libre tiene mucho que ver con controlar el software que usamos, controlar nuestra vida digital, por decirlo de alguna manera. Entonces, la independencia a nivel de países, por ejemplo, que se está hablando ahora mucho en el contexto europeo, es una pequeña parte de eso en realidad. Lo que más nos interesa es la independencia individual, que por supuesto depende también de que tu propio país no sea dependiente tecnológicamente. Bajemos, ¿no?, eso, por favor, un momento más a tierra, más al día a día. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, en la universidad usamos Teams, nos vamos a mojar acá. Ah. Usamos Microsoft. ¿Qué pasa si de golpe Microsoft nos sube muchísimo la tarifa o decide puede dar nuestros datos por ahí, Microsoft? ¿Puede hacer lo que quiera con nuestros correos? Sí, en ahora mismo en Europa tenemos como dos niveles, yo creo, de preocupación. El primero es, al final, casi toda Europa o depende de Microsoft o depende de Google o depende de algunas otras poquitas empresas que además no suelen ser empresas europeas. Entonces, dado la situación geopolítica, ¿qué pasa si en algún momento les dan la orden a esas empresas de, oye, tienes que desconectar Europa? Sería un problema muy grave que algunos países como Francia se está tomando a nivel institucional. Francia se está empezando a salir de la nube, lo ha anunciado ya, y esta semana o la semana pasada empiezan a salirse, por ejemplo, en videoconferencia con sus propias soluciones. Porque si no, probablemente nuestras administraciones públicas, nuestras empresas, nuestras universidades dejarían probablemente hasta de poderse hablar, porque no podríamos utilizar las herramientas que estamos usando normalmente. Y ese es un nivel, digamos, estratégico para Europa o en general para cualquier país, porque pasa con cualquier país del mundo. Daros cuenta que eso es algo que hace un par de años ni siquiera era muy pensable, pero hoy día es un escenario realista que se está discutiendo a los niveles más altos que nos podamos imaginar. Pero el segundo nivel que a mí me interesa más es el que tú decías, que es si tú dependes de una empresa en cualquier mercado, pues dependes de su política de precios, de cómo quieran innovar, y es muy difícil cambiar. Una vez que empiezas a usar la nube de una empresa, es muy difícil cambiar. En España, por ejemplo, casi todas las universidades o estamos con Google o estamos con Microsoft. Entonces dependemos de sus políticas y podemos hacer lo que ellos, digamos, nos dejen hacer y al precio que ellos nos lo pongan. Y eso es un problema. Hace unos años nos pasó con Photoshop, con Adobe, vamos, que realmente tuvimos este problema, que subieron un montón los precios y bueno, y se ha tenido que buscar una solución paralela. No ha desaparecido el todo Adobe, pero sí que están buscando otro tipo de soluciones. Quizás ese sea el problema, pero si lo miráis desde un punto de vista más individual, en realidad tiene que ver con cómo yo controlo esa vida digital. Lo que comentaba Floren, por ejemplo, de qué pasa con mis datos, pero incluso más que qué pasa con mis datos, qué cosas puedo y no puedo hacer, porque va a ser la herramienta que yo no tengo ninguna forma de controlar ni de influir sobre ella, me va a permitir o no me va a permitir hacer. Pues yo tengo una muy buena noticia, que es que a nuestras jornadas de Cultura Libre y Ciencia Abierta va a venir Cristina Valdera López, que es del Centro Nacional de Nunca Datos. Me acuerdo qué significan. Ay, sí, es larguísimo el nombre ese. Es un centro nacional que tiene que ver con educación y software libre y hacen una herramienta que se llama Excel Learning, que es una herramienta muy interesante para toda la gente que nos dedicamos a la docencia, porque te permite hacer presentaciones muy interactivas. Centro Nacional de Desarrollo Curricular de Sistemas No Propietarios. Muy bien, el nombre ese nunca me acuerdo, lo siento, Cristina. Entonces, Cristina va a venir el miércoles 25 por la mañana y va a ser nuestra charla inaugural en las jornadas de Cultura Y para Libre. Ir terminando, que ya nos van diciendo que tenemos que ir terminando, tendremos una sesión como esta para hablar de nuestras jornadas, ¿verdad? ¿Un café? Claro, pues un poco más adelante, ¿no? Porque falta. Pero lo digo para que la gente esté atenta y venga todos los miércoles a ver si es este ya el café. Entonces, hasta el día 16 de febrero pueden mandar para participar en las jornadas de Cultura Libre y Ciencia Abierta de la Universidad Rey Juan Carlos que son libres, gratuitas, sí, tal, sí. Pero pueden mandar para participar. Para las Jornadas Nacionales de Ciencia Abierta, está abierta la inscripción. Esa lo sentimos, como es con la CRUE, hay que pagarlo. Y eso, la inscripción temprana, está abierta hasta el 4 de marzo. Hasta el 16 de febrero tenemos la posibilidad de participar en asignaturas en abierto y ya está, eso chicos. Ya que está. Mucho anuncio. Bueno, y animaros a venir a Eslibre o a Fosden el año que viene. Y la última de la última, yo cerraría un poco con, ya que estábamos celebrando el software libre, el por qué no se importa el software libre. Pues porque nos da independencia, porque nos da transparencia, porque nos permite autonomía y por muchas cosas más. Porque así no, que, por ahora no lo estoy pagando. Y porque es gratuito. Deberíais pagarlo también, que los desarrolladores tienen que vivir de algo. Gracias. Pues sale, venga, gracias. Hasta la próxima. Chao, chao.